Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Damián, buen día. Qué lunes hoy, Lunes espectacular, la verdad que más allá de la humedad, arrancó tranquilito, poco tráfico. Sí, por ser lunes había poco tráfico. Pero bueno, acá estamos para acompañarles esta mañana para hacer esto que llamamos Mañanas Diferentes. Y nada, repercusiones del fin de semana muy pocas. Vi su danza, la danza. la danza del vientre. Capaz que cuando hay cintura, ese aro toma mayor velocidad. He visto que, claro, sí. Ahora, ¿sabes qué es gracioso? Lo que te iba a decir recién es que a veces haciéndolo despacio, yo no sé cómo hacen, ¿no? Cómo coordinan el movimiento, pero. Yo lo vi así, decía. En ese, pues estamos hablando del hula hula, gente. El aro de hula hula era, ¿no? Que, bueno, no sé cómo lo hacían. Pero era raro. Uno se pensaba, uno cuando se lo ponía, era que tenía que hacer rápido. No, y es despacito. No sé qué tienes que coordinar, ¿no? Obviamente el movimiento. Pero bueno, demuestra que no somos. La danza no es lo nuestro. Pero bueno, gente. Qué lindo, qué lindo. Bueno, el fin de semana. Escúchame, Dami. Escucha esta, no lo tenías, seguro. Tengo un posible tema de consigna. Escucha, el asado, ¿de costillas anchas o banderita? No, ¿cómo vas a decir eso? Menos mal que no tenés micrófono. ¿Cómo banderita? No, Dami, no nos hagas quedar mal. El asado de costillas anchas. ¿Te gusta banderita, vos? Así, bife. Como el que comes en tu casa. ¿En serio? ¿Con ensalada de rúcula y parmesano? Bien vegano. Ya estás ahí, estás en el borde. Estás. Nada, decime con unas papas fritas a la provenzal. Claro, bien de macho, bien de aliento de dragón, con mucho chorizo y achuras. Ay, achuras no me gustan. No. ¿No te gustan las achuras? ¿Ninguna? Chori es riquísimo. Muy bueno. Bueno, gente, podría ser ese el tema de consigna, ¿no? Yo también. Caliente no la como. Eso es verdad. Bueno, ahí vamos, nos vamos poniendo de acuerdo. ¿Está bueno el tema de consigna? Los veganos no pueden participar. Es verdad. El vegano seguramente es el que mira a Gran Hermano. Gente, tema de consigna. Dami, ¿podemos preparar una imagen con el tema de consigna? El asado. Banderita, o sea, sí, bife, como un bifecito. O de costillas anchas. A mí el costillas anchas, el asador ese me encanta. El banderita también, a mí me encanta el asado. La carne asada, de por sí todo lo que es asado me gusta. Pero. Me gustan las costillas anchas. Nosotros vamos acá a un lugar a comer los viernes, por lo general, que es al costillar. Ya entras y te da hambre, porque ves todos los costillares ahí clavados, es riquísimo. Ya es deleitable a los ojos. Pero bueno, no los quiero interrumpir más. Vamos a empezar a trabajar, a hacerles compañía con lo que es el formato del programa. Tema de consigna: el asado. ¿Costillita fina, banderita o el costilla grande, como se debe? Es más o menos un debate parecido al de, quizás, al de las pastas con queso o sin queso. Pero vamos a ver. Bueno, gente, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos actualmente en 17 grados 3 décimas. humedad del 92%, una presión de 1010,2 hectopascales, vientos norte a 9 kilómetros por hora, la visibilidad reducida a 5 kilómetros. El cielo está mayormente nublado con algunas neblinas. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 20 grados, o sea, ya estamos cerquita. Y el tiempo va a estar por la mañana lloviznas, lluvias aisladas a la tarde, ¿sí? Y lluvias aisladas a la noche. Entre un 10 y un 40% de probabilidades para todo esto. La temperatura va a estar en el transcurso de la mañana de 15 grados, lo cual ya lo hemos superado. Hacia la tarde su pico máximo de 20 grados y a la noche 16 grados. Con vientos por la mañana entre 13 y 22, a la tarde y noche entre 7 y 12. Los vientos van a ser del norte en el transcurso de la mañana, noroeste en el transcurso de la tarde-noche. Bueno, gente, como saben, todos los días les leemos Infobae y Crónica. Como siempre empezamos por Infobae. Aquellos que quieran leer la nota completa de algo que nombro deben ingresar a www.infobae.com y empieza así: límite de tarjetas y crédito al consumo una por una, todas las medidas que anunciará hoy Sergio Massa. El titular del Ministerio de Economía dará precisiones durante la tarde. Sí, se trata de una batería de propuestas orientadas a sostener el consumo, aumentar la inversión y disminuir los daños relacionados con la sequía. La encuesta que expone la pulsión autodestructiva en Juntos por el Cambio y el ascenso de Javier Milei. Con Helenme y Despiérteme en 100 años, la mujer argentina que ya aguarda por la vida eterna. Qué loco, ¿no? Tipo Walt Disney sería. Ahora después lo vamos a leer. ¿Lo habías leído? Qué loco. La Unión Europea multó a Facebook en casi 1.300 millones de dólares por no proteger los datos de sus usuarios. Audios. Pensó que había conseguido el trabajo de su vida y terminó preso en Etiopía por llevar cocaína. Nah. Qué garrón esto. 8 de octubre. La fecha del sálvese quien pueda que evalúa Cristina y Kicillof. Justo mi cumpleaños. También 8 de octubre mi cumpleaños. El 8 de octubre. Esto piensa en evaluar el rinraje y yo, es mi cumpleaños. O sea que tenemos que festejar igual, ¿eh? Vaca Muerta. El gremio de petroleros está de paro por tiempo indeterminado por el accidente de un operario. Qué bárbaro. Bueno, Armani cometió un blooper y estallaron los memes. No lo vi el partido. No lo vi. Borja marcó un gol y fue la figura ante Platense. Ante Platense. El plan con el que recuperó la titularidad en River Plate. De Michele le había dicho que estaba gordo. No me acuerdo si era él o a Rondón. La otra cara de la pobreza. Millones de personas no tienen acceso a las redes de gas, cloaca y viviendas. Audiencia clave para definir el futuro del caso por la muerte de la modelo y del rol de Sáenz Valiente. Un marido asesino, dos hijos vengativos. ¿Quién fue Santa Rita? La de las causas imposibles. ¿Qué sería como el Auchito Gil, no? Shakira aclaró de quién fue la idea de que Milán y Sasha aparecieran en el video de Acróstico. No sé quiénes son. Claro, son los hijos, ¿no? Bueno, a ver si vamos con un poquitito más de info. El hacker misionero pidió que su caso cambie de manos. Quiere que todo se concentre en la mega causa que investiga el espionaje a jueces. ¿Qué hizo este pibe ahora? Diana Bellici y la inteligencia artificial. Quiero la vida de los cuerpos vivientes y los seres humanos con alma. Qué bárbaro esto, ¿no? Lo echaron de un boliche por discutir el precio del whisky. ¡Qué personaje! Lo echaron de un boliche por discutir el precio del whisky y chocó su camión contra la puerta del... ¡No! ¡Qué personaje! Es argentina, fue productora de cine en Hollywood y ahora vive en una montaña en Marruecos. ¿Quién debe ser, no? Juan, uno de los ex participantes de La Pavada. La historia de Kelly Ann Bates, la chica de 16 años torturada y asesinada por su novio de 49. El peronismo espera una señal de Cristina Fernández de Kirchner ante la incertidumbre sobre el futuro de Massa. De Pedro y Kicillof. Pichetto analizó la estrategia de Cristina Fernández para las elecciones y explicó la teoría de los tres tercios. De J. Baldin a María Becerra. Así es el cartel oficial de artistas que conforman la banda sonora de Fats X. ¿Fats X qué? O sea, sería rápido 10. No, dice Fats X. O sea, la X la interpretamos como número romano, sería el 10, pero Fast es rápido. Así que, bueno, qué raro. ¿Qué puso la música? Bien por la quilmeña, ¿eh? Muy bien por la quilmeña, la verdad que... Gracias, gracias. El romance del poeta francés y la joven modelo. Una canción erótica a dúo y el triángulo con Brigitte Bardot. Qué tul. Las desgarradoras cartas que se escribió su mujer a Mariano Moreno, sin saber que ya estaba muerto y que se pueden descargar. Ah, mira vos. Mi amado Moreno de mi corazón. Mira vos, María Guadalupe Cuenca de Moreno. A mí me gusta la historia. ¿Te gusta la historia? No. Pero. No. Hubo un bombardeo ruso dejó sin electricidad la planta nuclear de Zaporizhia. Acá nomás. Su situación es extrema. Elena sabe, la novela de Claudia Piñeiro que habló del horror del Parkinson. Simulador del plazo fijo, poner la cifra que... Bueno, esto. Les voy a leer cachetito a ver qué dice de la economía. A ver cómo arranca el dólar, a ver cómo arrancamos esta semana cambiaria. Dice que vamos a abrir, todavía no abrió, ¿eh? Abre a las 10 de la mañana, así que el viernes cerró el dólar libre, que sería el blue, a 486 pesos. El oficial siguió devaluando, 242 pesos. El contado con liquidación, 479,49. Sigue alto. Y el riesgo país fue de 2.600. Trepo, después le voy a leer un cachetito de economía. Gente, estamos para unos temas, Dami. Estamos para arrancar la mañana. Recuerden que la primera hora la hacemos en español. La segunda es internacional, en habla inglesa o cualquiera de las otras. Y la tercera es la que programan ustedes. ¿Cómo? Enviando el audio, como hacemos todos los días, al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, y recuerden seguirnos en nuestras redes y chumear ahí los sorteos que tenemos, por ejemplo las entradas para ir a ver a la banda de Babasónico, que ahora en unos minutos la vamos a publicitar. En Instagram estamos como M Diferentes OK, en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, vamos al primer par de temas de esta primera hora. Gente, al regreso, mucho más. Camino a la fama no significa nada.

Bueno, de regreso, acá luchando con la tecnología, quiero subir el estado. Recuerden, el tema de consigna es asado de macho, asado de costilla ancha o banderita, así tipo vegano, con rúcula y parmesan. No, en serio, gente, la consigna... Ahí está bastante dividido eso, ¿eh? Y mirá que hay mucha gente que hace banderita. Tenemos un amigo que, como no le gusta a él, te hace ese asado, ¿viste? Así de gay. Sí, esa banderita así finita, que es un bifecito. Bueno, está bien. Che, vamos a comer asado. Bueno. Y va y hace la costilla. No lo quiero nombrar, pero vamos siempre, todos los viernes a comer. Igual, gracias porque nos mata el hambre, ¿no? Hice unos chorizos a la pomarola el viernes. Terrible. Terrible. Así que, a ver si puedo subir esto ahora. No me lo marca también. No me deja. No podemos con la tecnología. A ver qué le pasa a esto. Ahí lo pasó. Ahí lo subió. Ahí acabo de subir un videillo. Algo le pasó, pero bueno, no sé qué era. Ah, mirá, no se puede enviar. No sé qué le pasó. No sé qué le ha pasado. Bueno, los voy a eliminar por las dudas. No es lo nuestro. Hoy... Ahí está, bueno, a ver, vamos a ver cómo vamos de a poquito. Vamos a ver qué es lo que nos pasa. Bueno, ahí está, vamos a ver, lo vamos a dejar a ver que se haga solo. A que se haga solo. Bueno. Bueno, gente, vamos a seguir ahora por el lado de crónica, ¿eh? Vamos a ver, estamos medio... Ya nos atrasamos. Arrancamos a los lunes. Así que bueno. Bueno, gente, vamos así. Vamos a los titulares de crónica. Algo leve. Tranqui, pues ya estamos atrasados. Así que ya saben, si quieren leer la nota completa, deben ingresar a www.cronica.com.ar. Su titular dice: Muerte y misterio en Corrientes. La justicia investiga cómo homicidio el asesinato de la periodista. Jornada clave. Juicio contra Sebastián Vila o Villa por violencia de género. La defensa del jugador de Boca expondrá su alegato. Dice: beneficios de ANSES acredita hasta 34 mil pesos de la prestación alimentar. Bueno, lo del Kini, ANSES, semana clave, operación Messi. Barcelona espera el visto bueno de la liga para comenzar a negociar. ¿Por qué? ¿Que están fuera del cierre de pase y eso? ¿Por la plata? Sí, sí. Pero ¿cómo dice que esperan de la liga? ¿Ah, sí? Ah, mirá, no sabía eso. Frenan el blanqueo de guita. Muerte y misterio, el desgarrador mensaje de los hijos de la periodista que fue asesinada en Corrientes. Entrevista. Martín Pretonari, el peluquero que ayuda a Nene Changarín, habló con Crónica. La solidaridad de la gente me sorprende hasta el día de hoy. ¿Qué hizo? ¿Ayudó a un nene? Ah, mirá. Ah, después lo vamos a leer. Tips, cómo invertir tu aguinaldo 2023. Ya está gastado el aguinaldo. ¿Qué cómo invertir? Como si estuvieran hablando de... Ya el aguinaldo está gastado. ¿Qué están hablando esto? Pero, dame, es el la menor... Ya está gastado el aguinaldo. Próximo fin de semana largo y previaje 4. Así puedes aprovechar el reintegro. Bueno, gente, después les sigo leyendo un poquitito más de crónica. Recuerden que deben enviarnos el audio por el tema de consigna. El asado, ¿es costilla banderita finita, como el bife, o costilla ancha, ancha. No sé si ancha se refiere desde, no sé, 7 centímetros más o menos, que es un asado normal, típico, a la costilla enorme de encostillar, que es riquísimo. Pero bueno, tema de consigna. El asado, banderita o costillas anchas. Bueno, vamos a un par de temas más y al regreso seguimos leyendo un poquitito más de crónica. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño. Siento todo irreal. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, gente, en principio gracias por estar allí del otro lado. Ahí empezaron los audios. Ahora voy a escuchar el tuyo, Eduardo, que no sé por qué te sentiste identificado con lo que estábamos hablando y mandaste un audio. La verdad no sé. No sé por qué estás perseguido. No sé, pero bueno. Dice, buen día, Mario. Saludos a Damián. Acá escuchándolos. ¿Qué pasó? ¿Problemas técnicos? Dice. Saludos, Darío. DJ Darío K, nuestro co-keeper en una tarde cualquiera, los sábados, programona. Me encantó la música que pasó el sábado. Va aprendiendo. Bien, Dari, ¿eh? Vas agarrando... Ahí cuando pones los prohibidos. Ah. Gracias, Dari, por estar allí del otro lado. Tenés que venir. El viernes estuvo bueno, ¿eh? Más o menos, ¿no? No te gustó mucho. Sí, estuvo. Acá también dice que... ¿Qué tal el operador del sábado? Ah, bien. Me acopló como 3 veces. Claro, me olvidé de bajar. Claro, estamos al palo acá con el de acá adentro, al retorno, porque le cuento a la gente que nos gusta la música que ponemos. Entonces estamos con la música de toque lo que da y parecemos dos tontos gritando para poder hablar, entendernos. Claro, estamos en un boliche. Pero bueno, nada. Nos reímos, nos divertimos mucho, gente. Nos divertimos mucho dentro y fuera del aire. Si supieran la... Si, el día que, no sé, el día que estén las cámaras acá para... Estamos en el horno. Ya está. Bueno, gente, a ver, gracias por estar allí del otro lado. Eduardo también nos mandó un mensaje. Ahora lo voy a leer. El audio lo voy a escuchar por las dudas. Pero bueno, nada, les voy a leer. Le iba a leer a Crónica, estaba leyendo Crónica. Pero no vi, había mucho de Gran Hermano. ¿Qué onda con Gran Hermano? ¿Están dando manija? ¿Se viene la parte 2 o qué? ¿Qué van a hacer? Leo por todos lados. Pánico por un piano que se tocó solo. Ahora volvemos ahí. Ahora vamos a leer. Obviamente vale la pena. Claro, a Dieguito le hice piano. Claro. Vos sabés que anoche nos reíamos justamente. Anoche nos reíamos por eso. No sé si entendiste lo que hizo el martes, lo que llevó y la situación en la que estaba. Claro, el tipo. Sí. Piano embrujado. Así denunciaba Grisel Blanco, la periodista asesinada en Corrientes. Bueno, tremendo robo y misterio. ¿De quién es el pollo? ¿Cómo de quién es el pollo? Estos titulares... Triple choque en Caballito. Hay 4 personas heridas. ¿Qué le pasa, Crónica? Nos está... Nos está decepcionando con los titulares. Y va a decir, mirá, justamente dice... Mortal Mate. Como Mortal Kombat, un tipo se hace mate vestido de Scorpion. No, se viene un nuevo fichín, dice, de Mortal Kombat. Y el adelante incluyó un guiño a la Argentina. Scorpion haciéndose mate, por eso es Mortal Mate. Nada, no te puedo creer. Bueno, ahí está. Es Crónica, muy bien. Recuerde que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.crónica.com.ar. Es revisar la imagen. No sabes lo que es. Ahora te lo voy a mostrar. No sé lo que es. Bueno, insólito, una mesera reveló un desopilante pedido que le hizo una pareja y se volvió viral. De ninguna manera, le dijo. No sé qué será. Bueno, a ver. Repugnante. Vomitivo fue a comer a un restaurante, se quejó de la atención del mozo y recibió asquerosa venganza. No quiero ni imaginar. Espeluznante. La historia de la canción infantil Ping Pong. Trata sobre un nene muerto por culpa de su mamá. Tétrico. No sé de quién es o de qué. La verdad que no. Dami, ¿estás preparado para unos temas? Gente, recuerden que deben enviarnos el audio para pedirnos el tema de la tercera hora. Sí, que a la tercera hora la tienen que programar ustedes. Y también el tema de consigna, nos tienen que responder el tema de consigna. Las costillas ancha, la costilla del asado, ¿cómo se come el asado? ¿Costilla ancha o bifecitos y banderita? ¿Cómo se come? Bueno, esperamos la respuesta. Es el tema de la consigna de la semana. Y en un ratito más al regreso vamos a hablarles un poquitito y promocionarles Babasónico que tenemos para ir a ver al microestadio de Lanús. Gracias a MTM Producciones los podemos ir a ver. Gente, vamos a dos temitas y al regreso seguimos con más Mañanas Diferentes. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Buen día, Radio Voz, ¿cómo están? Le mando un beso, que pasen un lindo día, muy buena la radio, besos. Espera que ganemos los de asado, banderita. Vas a comer fideo con manteca y queso rallado, por más que no te guste. Marito, buen día para vos, Damián y todo el equipo de Mañana Diferente y para todos los oyentes. Quería desearles que tengan un buen día y con respecto a la consigna del día de hoy, asado banderita. Y si pueden pasar un tema de Capanga, cualquiera, el que ustedes elijan. Un abrazo grande. Bueno, vamos mal. Vamos mal, no sé qué les pasó a mis amigos. Vamos mal. Lo único que falta es que ahora digan una ensaladita con... No. Bueno, achuras. ¿Cómo vienen de achuras? Damián, no. Cero achuras. Bueno, ahí vamos. Vamos viendo a ver qué dicen, pero bueno, por lo menos estamos ahí. La gente enganchada, y vamos a ver si siguen todos los demás también con la consigna. Gente, les voy a leer algo. Crónica. Terror. ¿Hay tema de terror? Pánico por un piano que se toca solo. Sí, sí. Todas las noticias programadas, entrevistas y videos de Crónica, ¿eh? El video comienza con el relato de un joven que comenta que venía escuchando los sonidos del instrumento, pero creyó que se trataba de su gato. Lo cierto es que tomó su teléfono celular y registró el momento en el que se observan las teclas manipuladas por una fuerza del más allá. Está el video, ¿eh? Dice, bueno, no, nada, entérate de las noticias, nada, dice, bueno, nada. Ah, al final no tiene nada. Eso solo. Hay que ver el video nomás, retrucho. ¿Qué le pasó a Crónica? No hicieron tiempo. Tiempo que nosotros. Qué tremendo relato, volvió de la muerte. Bueno, nada, chamuyo esto. Bueno, al final no era tanto suspenso. Al final ni siquiera lo pudieron pensar, no sé, ni se imaginaban. Bueno, a ver, vamos a leerles lo de... Se viene el nuevo Fichi. Nah, mirá lo que es la foto, vení también, mirá. Pará, mirá. Mirá lo que es la foto. Deben verlo, eh. Tienen que mirarlo, gente. Entren a www.cronica.com.ar, sección Cosas de Locos. Fatality. Se viene un nuevo fichín de Mortal Kombat y el adelanto incluyó un guiño a la Argentina. Mortal Kombat lanzó un nuevo trailer de su próximo videojuego. Ay, por favor. A 30 años de su creación y los fanáticos argentinos notaron una referencia histórica. Mirá de qué se trata, dice, bueno, es terrible. El Scorpion haciendo. Scorpion es el ninja. Claro, es el ninja de amarillo, que tiene el coso amarillo. Claro, el que tira el gancho ese y dice, Crowing me. Dice, ven a mí. Bueno, ese está tomando mate. Nada, personaje. Se está cebando un mate así como bien criollo. Qué groso. El jueves 18 de mayo se lanzó el tráiler oficial del videojuego Mortal Kombat, bajo su nombre Mortal Kombat 1. Esta nueva entrega nos vuelve a mantener en el universo del juego con un relanzamiento que reinventa muchos factores de la trama y tiene un claro guiño para los argentinos, dice. Ah, qué personaje. En su 30 aniversario, la franquicia anunció el comienzo de una nueva era. Está en nuestra sangre. Descubre un universo Mortal Kombat renacido, creado por el dios del fuego Liu Kang. Dice la descripción en el canal oficial de YouTube de uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos. En el thriller, en su momento, se aprecia... Mira la foto, mira, gracias. El encuentro entre los que quizás sean los dos personajes más populares de la historia, Sub-Zero y Scorpion. Claro, los rivales tienen un cara a cara en sus atuendos de ninja, pero lo más curioso es cuando Scorpion se para al lado de él, hay un termo Lumilagro. ¡Ah, qué personaje! Ed Boon, uno de los creadores de Mortal Kombat, incluyó junto al termo una pavada y un mate. Una pava y un mate, dice, perdón. Nah. El creador de Mortal Kombat, Ed Boon, uno de los creadores de Mortal Kombat, incluyó junto al termo una pava y un mate. Mirá vos. Para entender por qué el mate hay que retomar al año 2005, cuando un fanático argentino del videojuego posó disfrazado del emblemático personaje de vestimenta amarilla tomando mate. Ah, la foto esta que estamos mirando es del año 2005. Durante los años siguientes la imagen se convirtió en un meme. Se viralizó la referencia en las redes sociales. Bueno, no faltaron aquellos quienes no creyeron que se trataba de una referencia argentina y señalaron que en la realidad se trataba de agua para té. Sin embargo, hay algunas razones para confirmar que se trata del Scorpion Matero. Scorpion Matero, ¿de dónde sacan los nombres? Primero, el termo es definitivamente un clásico Lumilagro. De esos así sos argentino, lo puedes reconocer fácilmente, es verdad.

Las mejores hamburguesas gigantes y sabrosísimos Super Panchos. Fusión Fiesta. Cumpleaños, reuniones, eventos. En Fusión Fiesta encontrás los combos perfectos y las mejores promos. Dale, pedí la tuya. Fiesta con sabor. Fiesta con Fusión Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Instagram. Somos Fusión Fiesta. Reload Computación. Celulares e informática. Accesorios en general. Cargadores, fundas, auriculares, parlantes, vidrios templados, hidrogel y mucho más. Reload Computación. Contamos con servicio técnico para celulares y PC. Avenida Rodolfo López, 2292. Teléfono 1142-80-1164. WhatsApp y Telegram 11-2393-6785. Redes sociales. Reload Computación. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Buen día, Mario. Buen día, Damián. Perdón que no saludé antes, mandé un audio. Le voy a pedir un favor a Damián, porque yo de rato por ahí no escucho la radio. Que tome nota de a ver quién gana, si Asado Banderito o Carnoso, como le gusta a Mario. Y Damián, estás invitado a comer un asado Banderita si querés. Vos tomás nota. Porque este Mario me parece que nos hace... Siempre está ahí con un poquito de trampa, me parece. Siempre la quiere ganar, ¿eh? Les pido para la última hora el tema de CNC Music Factory, Gonna Make You Sweet, Everybody Dance Now. Hola Damián, hola Mario. Asado Banderita con fideo con manteca y mucho queso rallado. Bueno, bueno, evidentemente no tienen paladar, ¿eh? No tienen paladar, pero bueno, no importa. No importa. Es lo mismo. Las pastas no llevan queso. O sea. Pero bueno, está bien, no importa. Insisten con que, bueno. Es rico, también el asado se le puede poner mayonesa, gente, mostaza, o sea, está bien. A los banderitas, ¿no? A los otros no. A los otros, al de macho, se ponen chimichurri, alguna, qué sé yo, hasta provenzal. Mira, te digo, a los riñoncitos, a lo, con una provenzal, va bárbaro, ¿eh? Después te queda el aliento a dragón. A lo macho, ¿eh? Bueno, gente, gracias por estar ahí. Gracias, Betty. Te mando un fuerte beso y un abrazo. Betty es la mamá de Eduardo, ¿eh? Una genia. Edu, dale, a Damián le dije también la semana pasada para ir, pero dijo que no, que él no le gusta cómo cocinar, le di algunos tips que vos habías dicho y me dijo, no, para comer así la verdad que no voy. Dijo, bueno, está bien, listo, no hay drama, así que bueno, nada. Viste eso, no, mentira. Está laburando, es el único que labura, ¿eh? De todos nosotros, así que nada. Bueno, está Dieguito, ya que cada vez que salen estos temas así, sale el tema de Dieguito, bueno. Pero bueno. Bueno, gente, gracias por estar allí del otro lado y se enganchan todos, así que gracias, realmente muchas gracias. Dice Mario, buen día, depende de las ganas de trabajar que tengas, dice, y la cantidad de invitados. Ejemplo, para las fiestas de fin de año siempre me toca hacer el asado. Somos más o menos 30 personas. Ah, bueno, ahí sí. Ahí sale Banderita, vuelta y vuelta. Ahora, me das a elegir, prefiero la costilla ancha. Pablo. Qué grande, Pablito, gracias. Bueno, sí, Pablo, vos sabés que... o sea, yo lo como, ¿no? Cargamos acá para que se arme un debate, pero... De todos modos, realmente yo prefiero, ¿eh? De hecho, Eduardo, él hacía... Che, ¿vamos a comer asado? Te dice, vos decís, buen asado. No, viste, vas a comer... Y no, y te hacía Banderita, el bife. Le digo, che, ¿puedo traer la carne yo? Le dije, no, vuelta. Que me desmienta si no es así. Le dije, ¿puedo traer la carne yo? Le digo, así traigo costilla ancha de macho, le digo. No, yo compro. Bueno, dale, yo compro. Le digo, cuando vas al carnicero, pedile asado de macho, le digo. No le pida Banderita. Bueno, nos reíamos eso del otro día. Pero bueno, sí, Pablo, la verdad que sí, a veces. Sí, ni hablar. O te haces el costillar. De entrada, cuando son muchas personas, te haces un costillar, lo clavas y y de ahí comen todo y el vacío. O sí, sí, ni hablar. Es mucho más rápido. Después dice Pablo, ¿puedo pedir para la tercera hora el tema de Charly García? No me dejan salir. Gracias. Obvio, obvio que sí. Así que bueno, gente, a ver, vamos a... Dami, estamos atrasados. Si no le metemos pata, vamos a dos temas más para ver si nos podemos poner a tiro. Y al regreso seguimos con la segunda hora de Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Yeah. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buenos días, buen arranque de semana. ¿Cómo va, Marito, Damián, Vanina de Lanús? ¿Todo bien? Bueno, acá arrancando, tratando de arrancar el lunes. Semanita corta, por suerte. Consigna, nada, al ancho. Vamos con el ancho. En esta sí te banco, Marito, pero con una salsita criolla va como trompada. Ahora depende. Ahora depende si vas a salir con alguien y la verdad que el aliento de dragón, si lo podemos evitar, sería un golazo, si no. A salir en la cartera con cepillo de diente y dentrífico o algún buen chicle caramelo. Así que, bueno, nada, eso. Tema de tercera hora. Y vamos con la previa del jueves. Vamos con Babasónicos de vuelta. Pero los voy a dejar a tu criterio, Marito. A ver, ¿con qué me querés deleitar el lunes? Muchos besos para todos. Buen arranque de semana. ¿Quién? Esa es mi amiga. ¿Escuchaste, Dami? Esa es mi amiga. Asado Costillas Anchas. Esa es mi amiga. Gracias, Vani, por estar allí del otro lado. Pidió un tema de Babasónicos. Bien, hablando de Babasónicos. Gente, gracias a MTM Producciones, los llevamos a ver a ellos. Sí, gente, estamos sorteando las entradas. Gracias a MTM Producciones, lo llevamos a ver a Babasónicos al microestadio de Lanús. Al recital del día 25. Sí, gente, el 25, 26 y 27 lo tienen agotados. Nueva función, día 25, feriado 25, a las 21 horas, allí en el microestadio de Lanús, ahí en la calle 9 de Julio, al 1680. Para participar, debes ingresar a nuestras redes. En Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Hay una trivia. Hay una trivia que es muy simple. Tenés que cumplir la consigna. Es una trivia. Punto uno es seguirnos en nuestro Instagram o Facebook. Acá el secretito. Si participan en los dos, tienen doble chance, obviamente. Pueden poner todos los amigos que ustedes quieran. Absolutamente todos. Para tener más chance, ¿no? Obvio, para eso. Segundo punto, deben arrobar a un amigo. ¿Con quién van a ir? ¿Sí? Porque lo que se sortea es un par de entradas, no dos entradas. No hay dos sorteos, hay uno solo con un par de entradas. Esa persona que ustedes arroben también deben seguirnos. También los debe seguir. ¿Sí? Y el punto 3 es seguir a MTM Producciones. ¿Sí? Al sorteo los vamos a realizar el día miércoles 24 de mayo. En el transcurso de este programa, de Mañanas Diferentes, aquí por Radio Box, de 9 a 12 horas. Lo hacemos por una aplicación, sale en vivo, queda registrado el video, luego lo subimos. Ahora, gente, si sale sorteado, chequeamos, no completa la trivia, se vuelve a sortear. Así como pasó con nuestra amiga Laura Monzón de La Plata cuando ganó las entradas para ir a ver a Sky Bailison, creo que fue la segunda o la tercera ella. Porque la primera persona no cumplía la trivia. Hay muchos y muchos y muchos que están participando. Así que no se duerman. El día miércoles se cierra el sorteo. Reventale los oídos, Dami. Reventale los oídos con esto. Hola, chicas, soy o sea, hacelo sonar. Ahí vamos, a ver. A ver. Hola. Hola. ¿Se escucha? ¿Me escuchás? Se escucha muy bajito. A ver, no me cortes. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andás? ¿Estás al aire? Bueno, qué sorpresa. Estás saliendo al aire. Te digo, bien, ¿vos? ¿Cómo estás, Vani? Bien, arrancando la mañana acá en Lanús, en el local. Bueno, Vani, les recuerdo, Vani está trabajando en Martín y Martín, allí en los ventiladores, en la sucursal de Lanús. ¿Es verdad? ¿Es así? Exactamente. Irigoyen 5199. Bien, bien, bien, bien. Y nuestra oyente también, la última ganadora, que es Laura, ella está en la sucursal de La Plata. Exactamente. La Coikeeper en Ciudad de La Plata. No me preguntes dirección porque no tengo ni idea. Ya después lo va a decir ella seguramente. Ah, sí, sí. Después tira el chivo ella. ¿Cómo estás, Vani? ¿Sabes que te llamaba para curiosear algo? Bueno, para comentar, el tema de consigna lo hemos pasado. El tema de consigna, obvio, sos mi amiga. El asado de costilla ancha. Claro, en esa te rebanco, vamos con el ancho. Bien, bien, bueno. ¿Pero sabes por qué te llamaba? Dime. Para invitarte. Y no es a comer. Y yo que me hacía que íbamos a comer asado ancho, más bueno, o menos para hacer honor a la cantina. Bueno, también podemos comer. Pero, eso es buena. ¿Sabes para qué te llamaba, Vani? Asumo que para pedirme un presupuesto no creo, ¿no? No. Te quiero invitar a un lado. Que amague, dice. Mari, ¿sabes qué? ¿Viste que está el recital de Babasónicos ahí en Lanús, en tu ciudad? Sí. Sí, hay un par de afiches. Exactamente, la primera. Exacto. Pero hay un tema, ¿sabes qué? Yo no tengo con quién ir. ¿No me acompañarías? Si podés. O sea, no juegues con mis sentimientos, Marito. Vos sabés cómo me pongo yo cuando escucho Babasónicos. Vos lo sabés muy bien. ¿Querés tomar algo? Te quiero tomar algo. Claro, escuchá, en serio. Viste que decía yo en el aire que no tenía con quién ir, a ver a quién invitaba. Digo, bueno, ¿quién más fanática que Babasónica de los que conozco, de mis amigos? Y digo, bueno, vamos a invitarla. ¿Hasta el sorteo? Vamos a hacer el sorteo. Mirá, si lo ganás, tengo que invitar a otro. Por ley. Ufa. Por ley invito a otro. Tengo que hacerlo. Ahora, nada. Si no salís sorteada, te invito a que me acompañes, si podés. Y nada. Vamos a verlo juntos. Tengo ganas de ir a verlo, pero no tengo con quién. ¿Y qué mejor yo que acompañarte? La verdad me o sea, quedé muda. Bueno, entonces es un sí. Obvio, sí quiero. Bien. Gracias, Vani. Entonces, bueno, vamos a ir ultimando detalles. Todo un ídolo, Así te paso a buscar. Vemos ahí, bueno, y vamos arreglándolo. Lo arreglamos fuera del aire, a ver cómo hacemos. Te digo ya de entrada porque ya estamos a nada. El miércoles hacemos el sorteo. No te das una idea cómo me palpita el corazón. Sé que te gusta mucho Babasónicos, que yo digo, bueno, ¿a quién voy a invitar? ¿Con quién más que con ella voy a poder disfrutar? O sea, digo, bueno, nada. Se me cruzó y digo, bueno, la voy a invitar. Así que por ahí está jodido para ir a verlo. No vale. Sí. Así que bueno. Digo, bueno, vamos a invitarlo. La verdad es que sí. Yo trato de ir a verlos cada vez que puedo, mínimamente dos veces al año. Voy donde sea. Pero la verdad que este año me encontró un poquito complicada de manera económica. Y la verdad que cuando lanzaste el sorteo dije, chao, yo soy la primera, que nadie llame, lo lamento mucho, pero las entradas son mías. Bueno, ya está. Bueno, ya vamos seguro. Ahora, si ganás, obviamente tengo que invitar a otro, pero ya, digo, por ahí te vas algún fin de semana o te programas algo, digo, y por ahí no tengo con quién ir. Pero digo, bueno, se me ocurre, entonces digo, bueno, te llamó. No, es más, sí, obviamente voy a tener que conseguir niñera, otra no me queda. Así que... ¿estás con los chicos? Bueno. Me toca con los chicos el fin de semana, pero nada, ya como te consigo niñera. Y si, a no ser que también te quiera ofrecer. ¿Para ir al recital o de niñero? De niñero. Bueno, que Vani, no me amague, que no me amague. Que no me amague, dice. Qué personaje que sos, Vani. ¿Cómo nos divertimos con tu mensaje? Ay, sí, no, yo me sigo riendo de eso, no, cada vez que me acuerdo me río sola acá en el local, pasa la gente y me mira como diciendo, dieta trastornada, ¿qué onda? Bueno, Vani, mirá que cuento con vos, ¿eh? Olvídate que voy a estar firme como rulo en estatua y así se inunde todo Lanús, no me importa, aunque sea nadando. Bueno, Vani, te mando un beso enorme y bueno, gracias por estar escuchando, ¿no? Siempre estás al pie del cañón. Siempre voy a estar ahí, cuenten conmigo, nada, que más que estarte eternamente agradecida, nada. Y aprovecho para hablar al aire, que vos sabés lo que significás para mí, que sos como mi segundo hermano. Bueno, gracias. Y siempre ahí con vos. Siempre. Gracias, muchas gracias. Yo también te quiero un montón. Hace creo que la mitad de tu vida que nos conocemos. Algo de 20 años. Más o menos, sí, casi 20 años, exactamente. Vani, estás vieja ya. Envejecemos, Vani, no, nos vamos a morir. Pero qué mejor que viendo Babasónico. Claro, que se cae el mundo, claro, bueno. Bueno, Vani, te mando un beso enorme, seguí escuchándonos. Obvio, acá firme en Lanús. Ya gente ahí, Babasónico, para la tercera hora para vos. Perfecto, muchísimas gracias. Te mando un beso, que tengas buen día. Chau, chau. Beso. Buenas ventas. Dale, gracias. Gracias, besos. Beso, chau, chau. Bueno, gente, allí hablando justamente con mi amiga de mucho, mucho, mucho tiempo. Nada, le invité, no tenía con quién, y digo, bueno, vamos a invitarle, fanática de los Babasónicos, pero fanática. Así que bueno, gente, recuerden que el sorteo lo vamos a realizar el día 24, miércoles 24, en el transcurso de este programa de Mañanas Diferentes, de 9 a 12, aquí por Radio Box 102.9. Bueno, Dami, vamos a seguir con el cronograma habitual. Vamos a ir a dos temas al inicio de la segunda hora. Nosotros somos dos temas, bueno, dale. Vamos a ver si podemos alcanzar el tiempo. Al regreso ya hacemos unos minutitos. Le quería leer algunas cositas de economía, pero sí hacemos tiempo. Mientras tanto, vamos a dos temas a darle inicio a la segunda hora. Rosanna, Producciones presenta Mañanas Diferentes. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Hola Vanina, soy Eduardo. Veo que no vas a estar invitada a comer asado, porque yo soy el que hace el asado banderita. Y Mario, a pesar de que se queja, come. Pero ahora, yo hago una propuesta, acá al aire, Mario. Trae asado de macho y hacelo vos. ¡Apa! Yo preparo el fuego, te quiero ver haciendo un asado, ¿eh? El tema es que cuando voy tarde, yo no tengo problema en hacer el asado, ¿eh? Voy, me preparo mi salmuera, mi chimichurri, ¿eh? Yo no tengo problema, ¿eh? Lo hago. Es más, es un reto, me gusta. Llevo asado, de verdad, y comemos, ¿eh? Yo no tengo problema. Lo hago yo. Total, viste que el sábado es más relajado, pero vas a comer un asado, Eduardo. Que pero... como nunca comiste en tu vida, ¿eh? Igual, pará. Cocinas muy bien, Eduardo. Después hizo asado de costillas ancha, terrible. Mirá, hay algo para destacar de Eduardo. Que lo voy a destacar. Creo que no te lo dije nunca, Eduardo. Lo rápido que cocinas. Es como que decís, che, ¿qué? ¿Mi fuego no vale? ¿Mi fuego no calienta? Cuando hago. Lo rápido, está bien que tiene un. No, pero los otros días hice una parrilla común también y rápido. Así que bien, Eduardo. Lo hace muy bien, ¿eh? Cocina muy bien. Los chorizos a la pomarola que hiciste el viernes. Terrible. Obviamente, porque los chorizos eran excepcionales, ¿no? Después la salsita, bueno, ahí estaba, pero los chorizos eran. Chorizo lo llevé yo. Pero no, muy rico. Eso se tendría que repetir, Edu. El de chorizo a la pomarola estuvo muy bueno. Habría que ver con qué lo podemos combinar ahora. Lo comimos con puré o con arroz. ¿Con qué lo comerías vos, Dami? A los chorizos a la pomarola. Sándwich. Va como piña el sándwich. Francés, pan francés. Lo pones ahí. Aparte, muy, muy rico. Y toda la salsa ahí arriba. Sí, ni hablar, ni mayonesa. Mucha mayonesa. Nada, mentira, te cargando, es un asco. O Gonzalo. Gonzalo le pone a todo mayonesa. Así que bueno. Bueno, gente, a ver cómo venimos de tiempo. ¿Cómo venimos? A mí, mal. Mal, atrasado como siempre. Ya estoy enviando la foto de la de la bolsita con los bizcochitos, porque estamos atrasados, así que vamos abriendo el paraguas. Dami, tenemos que ir a dos temas más, ¿eh? ¿Qué te parece? A ver, pará, ¿dónde dejamos? En The Police. Sí, estamos retrasados, mal. Gente, vamos a dos temas más, los vamos a deleitar con dos temones. Y al regreso, seguimos hablando pavadas. In the name of Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día. Marito, chorizos a la pumarola con arroz o con puré no me cabe. Chorizos a la pumarola es el sándwich o con papas fritas. Y si te va, un huevito frito. Ah, livianito, light. Una bomba, Claudia. Es una bomba eso. Qué rico igual, ¿eh? Mira, justamente ayer le decía, fuimos a comer con un amigo y nosotros nos pedimos algo sutil, algo tranqui. Y estaba todo cerrado. Te comento justamente esto. Me pide una ternera de champiñones. Ahí en... ¿Cómo se llama también el Jumbo? Pues estaba todo cerrado. Todo cerrado. En el que está al lado de K, KFC, es de los pollos. Bueno, al lado. Que te venden, en Gourmet. No era ternera, era durísima la carne. Pero durísima, muy dura, pero bueno. Nada, bueno, pero estaba rico, estaba sabroso. Lástima que la carne era de muy dura. Y había un plato, uno de esos platos que llaman a uno, le dan el plato. Unos huevos fritos. Yo no sé si es porque hace mucho que no me hacía huevo frito o algo, no como huevo frito. Que me dieron unas ganas y le decía a Seba, le digo, ¿cuánto hace que no como huevo frito? Tengo nada como huevo frito. Y si lo hago revuelto con cebolla, es riquísimo. ¿Te gusta eso así? ¿Así? Damián. La cebolla con el huevo revuelto es muy rico. Así que bueno, capaz que hoy me voy a hacer. Ahora que Claudio otra vez nos dijo unas papas fritas a caballo, pero no sé si... Pero unos revueltos, quizás con alguna presita o con un churrasquito, quizás me coma hoy, ¿eh? Así que bueno. Bueno, gracias Claudio, gracias por estar allí del otro lado. Y pará, no me acuerdo qué dijo. ¿Banderita o...? Ah, no dijo. Claro, pues estaba hablando de la pomarola, tenés razón. Claro, es que es medio raro cómo acompañás a los chorizos con la pomarola, porque justamente lo que se disfruta es la salsa. O sea, sería como la boloñesa o el estofado. La boloñesa es con carne picada, el estofado con trozos de carne. Pero acá el protagonista es el chorizo en realidad. O sea, es como que lo que disfrutás es la salsa. Ahora, ¿con qué? Papas al horno tipo al natural. Le tiras la salsa arriba y... El arroz blanco va. A mí me gusta con el arroz blanco, ¿eh? También, el puré también. Pero las papas fritas es como que... Sí, es como que... pero bueno, capaz que de Claudia es del team pastas con queso, ¿no? No me acuerdo qué había dicho. Ah, sí. Bueno. ¿Mucho? Claudia, bueno. ¿No me dijiste al final el asado banderita o costillas ancha? Así que bueno, espero el otro mensaje. A ver si es con costillas anchas o banderita. Así que bueno, contestó. A ver. Con el arroz le sacás el protagonismo a lo que es el chorizo a la pomarola, precisamente. Claro, claro. O sea, hay cosas que se deben combinar con ciertas cosas. Eso es lo mismo que cuando me dicen. Hago milanesas al horno. Nah. Las milanesas son fritas. No me vengan con milanesas al horno. Eso es pan rallado, como si lo hicieses en la tostadora. Tal cual. Eso es verdad. Yo también soy team milanesa frita. La semana que viene, milanesa frita o al horno. Es verdad. Eso lo vamos a hacer. Para la semana que viene. Hay que ver si nos acordamos, ¿no? Porque nosotros ya... Nunca llegamos los lunes de casualidad, porque me lo tengo rebotando en la cabeza desde el sábado. Pero de casualidad tuvimos consigna. Pero bueno, gracias, Claudia, gracias por estar allí escuchando. Sí, es medio. A mí se me hace que igual es como. Claro, va. Debe ser porque yo muy amante de lo frito, salvo de la milanesa. No, y la milanesa que hace mi mamá. La que hace mi mamá, no sé. Me comería 2 kilos. Pero bueno. Gente, a ver. ¿Cómo estamos? A ver, tenemos otro mensaje. Que dice... Vero, mi prima, dice... El que esté más barato, dice. El tema de consigna. ¿Cuál? El que esté más barato. Dice, estamos en época de crisis. Gracias, Vero, por estar allí del otro lado. Gracias, Cande. Gracias, Anita. Que hacía rato que no aparecía, Anita. Gracias. Anita nos dice banderita full. Bueno, Ana, vos le ponés mucho queso también a las pastas, así que no esperaba. ¿Tenés otro audio? ¿Hay un montón de audio? El asado es rico de todas formas. Ahora, el que sabe comer asado realmente es hecho a la estaca y con leña. Obvio, costilla gruesa. Y al asado no se le coloca chimichurri ni nada. El asado es sal y nada más. Exacto. Es lo mismo... Como vos decís, de ponerle queso a las pastas. El asado es el asado. Claro. Las pastas, ponerle queso a las pastas, también que hoy se usa mucho, está todo bien, pero... ¿Sí? ¿Hay otro? Te van a bloquear ese acá. Claro, bueno, a mí yo amo. De hecho, nosotros vamos a comer a Graz, que creo que para mí en la zona Habría que ver, en otro, bueno, nosotros somos red de cabotaje, ¿no? De Quilmes no salimos, pero en ¿qué es esa? República del Líbano y Vicente López, nosotros vamos a Graz a comer asado al estaca, al asador. Ahí nos despanzamos. Nunca, pero nunca nos tocó una carne mala. O sea, dura o... Pues a veces tiene más o menos grasa, pero que eso es normal. Pero no es un ítem que se pueda puntuar como negativo o algo. Pero nosotros vamos ahí a comer. Así que vamos a ir, Claudio. Un día de estos vamos a ir a comer ahí a Graz. Te invito a comer asado de macho. No como acá, bueno, como mis amigos. Pero bueno, ahí tenemos, nos siguen llegando los audios. Che, esto es peor que las pastas, ¿eh? A ver, tenemos texto. Dice, a ver, Pablo, que nadie te diga cuántos fideos le debes poner al queso. Es verdad. Bueno, muchos le ponen mucho queso a las pastas. Eso fue el tema de consigna. Pero duró como 15 días o más, 3 semanas duró ese tema. Porque que no, que sí, que llevan, que no llevan. Yo siempre digo lo mismo. Técnicamente no llevan. Porque de hecho vos te vas a un restaurante, pedís un plato de pastas y no te viene con el queso, te lo ponen aparte. O sea, si vos te lo querés poner, se lo ponés. Como cuando vas a pedir un pancho y no te viene con mayonesa allá. Entonces, pues, ¿se lo ponés o no? Bueno, es lo mismo. Bueno, después el uso y costumbre. ¿Hay un audio? A ver. Puedo equivocarme en muchas cosas, pero lo que es comida... Claudia, tenemos que ir a comer entonces ahí. A mí también, yo amo eso, amo. Y algo que me pasa a mí en el asado, que Eduardo no me entiende. Como él no come asado, no entiende cuál es el ritual del asado. Si en un asado no hay chorizo, no es asado. O no, para mí. A mí me encanta el asado, pero al punto de que veo humo y paro, y capaz que están quemando pasto, ¿viste? Pero veo humo y paro. O sea, a mí me gusta, amo el asado, me encanta el asado. Nada, con esto no quiero decir que sé, digo que me gusta comerlo. O sea, a mí el asado me encanta. El pollo adobadito cuando sale el asado, ya el olor te dan ganas de querer comer. Pero me pasa algo particular que quizás le pase a algún otro. Cuando estoy haciendo el asado, vos sabés que parece que me llenó el humo o algo, no sé, no como con tantas ganas. Ahora cuando lo está haciendo otro, no sé, el olor, todo eso, la combinación te dan más ganas. ¿Te pasa eso? Cuando lo haces después no tenés tantas ganas de comer. Qué sé yo, no sé por qué. Pero bueno, es así. Bueno, gente, gracias por estar allí del otro lado. Dami, vamos a tener que ir a dos temas más. Les iba a leer algunas cosillas de economía, pero se ve que... Ah, tenemos tanda. Vamos a la rotativa, justo en punto y 55. Gente, al regreso, la tercera hora y vamos a ver si podemos terminar con la segunda. Vamos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Gimnasio Evolution RB. Musculación, funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu Jitsu, Tai Chi, lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques. Evolution RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Reload Computación. Celulares e informática, accesorios en general, cargadores, fundas, auriculares, parlantes, vidrios templados, hidrogel y mucho más. Reload Computación. Contamos con servicio técnico para celulares y PC. Avenida Rodolfo López, 2292. Teléfono 1142-80-1164. WhatsApp y Telegram 11-2393-6785. Redes sociales. Reload Computación. Fusión Fiesta. Las mejores hamburguesas gigantes y sabrosísimos Super Panchos. Fusión Fiesta. Cumpleaños, reuniones, eventos. En Fusión Fiesta encontrás los combos perfectos y las mejores promos. Dale, pedí la tuya. Fiesta con sabor. Fiesta con Fusión Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Instagram. Somos Fusión Fiesta. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Buen día, chicos. Cristian de Solano. Quería pedirles una canción para la tercera hora del programa, una canción de La Bersuit, El Tiempo No Para. Chao. Gracias, Cris, gracias por estar allí del otro lado. Ahí me mandó Marce, mi primo DJ Marcelo Fiandesio. Asado de costillas anchas, dice. Obvio, obvio, primo, vos no podés fallar. Así que es la sangre. Ay, Cristian no me puso nada. Cristian, igual sabes que no come carne. No come carne roja, no, muy poco. Entre las pastas y la carne, prefiero pollo. No es amante de la carne. Así que si me está escuchando, Cris, respondeme a ver qué te gusta en preferencia. Y bueno, en mi casa siempre hacemos las costillas anchas, no al asador, pero hacemos las costillas de macho, las anchas, la que llevo a la casa de Eduardo. Esa. Ahí me está mandando audio Eduardo. Ahí que me mandó una foto. A ver qué dice. Qué bárbaro, bueno, ahí me está mandando un humor político. ¿Qué dice Marcelo? Dice, pasa que asado banderita es más para la plancha. Una vuelta y vuelta. Claro, Marce, es un bife. Es un bifecito. Yo digo lo mismo. Yo bife como en mi casa, por empezar. Así que nada. Obvio. Gente, tenemos que ir a unos temas porque estamos demasiado atrasados, como siempre. Pero bueno, ya estoy sacándole foto a la bolsita de bizcochitos para aquellos que entendieron, que entienden. Así que, ¿qué viene? Claro, estamos retrasados. Bueno, gente, lo dejamos con un par de temas y al regreso seguimos con más Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Sí, tal cual. Con respecto a la consigna, no soy un fanático del asado, ni tampoco está dentro de mis top platos favoritos, pero bueno, como vos sabés, Mario, que si tengo que elegir, yo elijo mil veces un domingo con un buen plato de pastas a la boloñesa o con presas de pollo. No, carne roja no consumo mucho, pero bueno, son gustos propios, ¿no? Cada uno... Después me van a matar, ¿viste? Pero el asado no figura entre mis favoritos. Entre comidas favoritas, la verdad que no. Chicos de Radio Box, les pido un tema, por favor, de Bon Jovi, It's My Life. Muchas gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, porque encima, viste que tengo una voz de pito. Mi melodiosa voz. Me olvidé de presentarme ante los oyentes, che, ante a mi club de fans. Me olvidé de mandarle saludo a mi club de fans. ¿A vos te parece? Club de fans Los Amagues. Qué grande, Vani, qué grande. Bueno, Marce, gracias también estar allí del otro lado. Gracias, Cris, gracias por estar allí, por responder. No es mi hermano, no parece mi hermano. Es más, vos nos ves y nada que ver. Sí, pesa la mitad de lo que yo peso, Él nació con problemitas, es flaco. Sí. ¿Escuchaste lo que dijo? No come, no le gusta el asado, no está dentro de su top 5 el asado. No come. O sea, algo le pasó. Después tengo que hablar con mi vieja a ver si. Pero algo le pasó, no es. Pero bueno, ya está. Dice, acá, bueno, no sé, acá también nos está mandando. Dami, ¿sabes qué te voy a decir al aire? Porque no me acuerdo, porque buscarle el audio a Arturo sería un quilombo. No pasamos los temas que nos pidió Arturo, que no me acuerdo cuáles eran. Arturo nos había pedido un tema, o Arturo, mira, no recuerdo, me parece que era Arturo. O Arturo o Cristian nos habían pedido unos temas. Si puede ser, era Arturo, creo, y no lo pasamos. El jueves, me parece. No lo habíamos pasado. Así que Arturo, si andás por ahí, después recordame cuál era el tema, porque la verdad que no me acuerdo. Y buscarlo como entran todos los mensajes a la radio es un tema. Pero bueno, gente, Dami, vamos a ver si podemos alcanzar el tiempo. Un cachito. Vamos a arrancar, vamos allá a meter todo lo que nos queda, así vamos a los pedidos. Seguimos con un par de temas. Al regreso les vamos a comentar lo que tenemos, que es el recital de Babasónicos. Vamos a promocionarlo, tenemos que venderlo. Así que, Dami, vamos a unos temas y al regreso seguimos con más Mañanas Diferentes. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. We'll be right back. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Regreso, estaba mirando los horarios, Dami, estamos muy atrasados. Muy, muy atrasados. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Pará, vamos a leerles algo. No, al regreso les leemos algo de Babasónicos. Vamos a promocionarlo. Pero vamos a dos temas más para ver si podemos ordenarnos con el tiempo. ¿Está bien? Gente, lo dejamos con dos temas más que yo sé que les gusta. Al regreso vendemos Babasónicos. Seguinos en nuestras redes. Instagram, arroba mdiferentes ok. Facebook, Mañanas Diferentes ok. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, a ver, les había dicho que íbamos a vender un poquitito de Babasónicos y se me fue la página. Bueno, esto está en vivo, así que bueno, suele pasar. Qué lindo tema está, ¿eh? A ver qué dice. Me da vergüenza y no sé si decírtelo. Si se me nota, no levanto la mirada. Y me derrito si te tengo. Sí, gente. Vamos a ir a ver a ellos. Gente, gracias a MTM Producciones, los llevamos a ver a Babasónicos. Temón. Se presentan en el microestadio de Lanús. El día 25 de mayo a las 21 horas. Ya 26 y 27 está agotado. Agregaron una tercera función. El día 25 a las 21 horas van a estar tocando en el microestadio de Lanús. Allí el 9 de julio al 1680. Gracias a MTM Producciones los podemos llevar, pero previo a eso deben ganar el sorteo de las entradas. Sorteamos un par de entradas. Deben ingresar a nuestras redes, a M Diferentes OK en Instagram y Mañanas Diferentes OK en Facebook. Ingresar allí, buscar el flyer y participar del sorteo. Hay que seguir una trivia, es simple. Es punto uno de seguirnos, ¿sí? En Instagram o en Facebook. Acá viene el secretito. Si participan en los dos lados, tienen doble chance de participar. Pueden arrobar a cuanta gente quieran. Punto 2. Arrobar a la persona con la que van a ir, porque sorteamos un par de entradas. Esa persona también debe seguirnos, ¿sí? Y el punto 3 es seguir a MTM Producciones, quien es nuestro proveedor de entradas para estos eventos. Desde ya, gracias Mati. El sorteo lo vamos a realizar el día miércoles, es decir, el día anterior, el día 24, en el transcurso del programa, de este programa, de Mañanas Diferentes, que va de 9 a 12 aquí por Radio Vox 102.9. Se cierra, calculo que tipo 10 de la mañana voy a cerrar el sorteo. Ahí lo cierro y hago el sorteo. Éxitos, suerte para todos, Así que bueno, ya invité con quién voy a ir yo, así que ya le invitamos, sacamos en vivo a Vanina, así que bueno. Gente, suerte. A participar, que falta poquito, estamos a dos días. Ya se nos termina el día, igual tienen todo el lunes, todo lo que resta del lunes, todo el martes y el miércoles hasta las 10 de la mañana. Cálculo que hasta ahí voy a hacer el sorteo más o menos. Bueno, gente, seguimos con un par de temas que nos quedaron un montón de temas todavía en la lista. Así que vamos a ir a unos temas y de regreso vamos a ver si podemos meter pata para poder empezar a pasar los pedidos. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. No matter. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bueno, de regreso. Hola, Radio Box. Mañanas diferentes. Por favor, me pasarían el tema de George Michael. Murmullo. Murmullo descuidado. Gracias. Bella la música. Soy Mari de Quilmes. Gracias, Mari. Gracias por estar allí del otro lado. Obvio, te vamos a poner. Ya lo vamos a anotar en la lista para poder pasártelo. Gente, bueno, nada. Quería leerles algo que habían suspendido, un paracetamol, pero estamos muy atrasados. Vamos a ver si lo podemos recuperar al tiempo. Si no, será una nota para el día de mañana. Dami, vamos a seguir con dos temitas más para ver si le podemos dar finalización a la lista que teníamos programada, que nos atrasamos mal y pasamos los pedidos. Allá vamos. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely. Living on my own. Hey!

Ahí va pasando Capanga al mono relojero para Johnny Prieto. Gracias, Johnny. Vamos al siguiente pedido. Pedido que nos hizo Vanina. Un tema de Babasónicos. Y le dedicamos Pendejo. Presenta Mañanas Diferentes. Ahí cumplimos con Vanina. Ahora vamos al tema que nos pidió Pablo. Un tema de Charly García. No me dejan salir. Yes. Temón, temón, temón, Pablo, nos pediste. ¿Cuánto hacía que no escuchábamos este tema? Temón. Gente, seguimos con el pedido que nos hizo Cristian. Bersuit, El tiempo no para. No para, no para, no. Temón, versión original. Estábamos hablando con también eso. Esta es del primer disco del año 92. Bersuit Vergarabat y punto. Gente, seguimos con los pedidos. Vamos con Marcelo, que nos pidió mi primo Bon Jovi, It's My Life. Song for the broken hearted. Qué temón, ¿eh? Bueno, el pedido nos había hecho Marce, mi primo. It's My Life. Ahora vamos con el último pedido, que es el pedido que nos hizo Mari. George Michael, Carly's Whisper. We'll be right back. music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all it said. Gente, así damos por concluido todos los pedidos. Absolutamente todos. Llegamos tarde, pero seguro. Menos mal que no está Claudio. Igual le dejamos la bolsita. Dami, por favor, déjale la bolsita porque mañana nos corta 11 menos 2 minutos. Claro, guardale los bizcochitos, por favor. Pues nos pasamos, así que. La coima. Gente, damos por concluido este día. Lunes 22 de mayo. Recuerden que el miércoles hacemos el sorteo, ¿eh? Tienen que estar ahí pegaditos todos para escucharlo en vivo, para verlo en vivo. Así que bueno, nada, qué decirles. Gracias a todos, nos vamos con el último tema. Es un tema, aunque sea mucho que no lo escuchaba. Se llama I Promise Myself, de Nick Kamen. Hasta mañana. Promised I'll wait for you, the midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you, I gave you flowers, you made my dreams come true. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.